En este miércoles recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros. Él le respondió: Ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Palabra del Señor. El ser agradecido es una actitud que no se compra ni se vende, sino que se aprende, se transmite y se ejercita. Desde niños, seguramente a casi todos los que estamos escuchando este audio nos enseñaron a agradecer, a reconocer a los demás cuando nos daban algo. Es parte de la vida. La palabra gracias es de esas palabras que a todos nos enseñaron y remacharon en el corazón para que nunca las olvidemos. Pero con Dios, ¿nos enseñaron a agradecerle a Dios todo lo que somos y tenemos? Eso no es tan común y aunque nos lo hayan dicho mil y una veces, es algo que tenemos que retomar siempre, es algo que no podemos olvidar. La costumbre de estar cerca de Dios, entre comillas, nos puede llevar a que sin darnos cuenta nos olvidemos de esa actitud fundamental de los hijos de Dios. Vos por ahí rezás todos los días, por ahí vas seguido a misa, por ahí das algún servicio en algún lugar, por ahí estás en un grupo de oración, bueno, por ahí sos de los que supuestamente están cerca de Jesús. Pregúntate esto: ¿sos agradecido o agradecida? ¿Tu oración diaria empieza con el agradecimiento y termina con el agradecimiento? Acordate que uno de los remedios para la soberbia, el orgullo, la arrogancia es el agradecer en todo y por todo. En las duras críticas que escuchamos hoy de Jesús a los fariseos y a los doctores de la ley, y de rebote también a nosotros, los cristianos, los que escuchamos este audio, resalta una de las hijas de la soberbia, la vanidad o la vanagloria. La vanidad es como la hija preferida de la soberbia y nos hace terminar cayendo en la soberbia siempre. Es el deseo desordenado de prestigio, de fama, de aplausos, de adulación, y la virtud opuesta es la modestia. Repito, es el deseo desordenado, exacerbado, de ser reconocido, porque obviamente hay un sano deseo, y debe haberlo, de tener buena fama o cuidar nuestro nombre. Y Jesús hoy lo dice bien claro a los fariseos: les gusta ocupar los primeros puestos en las sinagogas y ser saludados en las plazas, son sepulcros limpios por fuera, pero sucios por dentro. El vanidoso o la vanidosa busca eso antes que nada, busca ser alabado y busca alabarse a sí mismo, le gusta hacer resaltar sus cualidades o sus logros, a veces exageradamente, otras veces muy sutilmente, pero siempre logra de alguna manera que sepan lo que hizo o lo que va a hacer, y si no lo reconocen se pone triste o incluso a veces nos enojamos, se enoja. En las conversaciones el vanidoso usa mucho el pronombre personal yo para darle más fuerza a la frase: yo hice esto, yo le dije que haga esto, casi que solo ellos hacen las cosas bien, y si los demás las hacen, rara vez las hacen tan bien como ellos. En realidad, si nos ponemos a pensar, el ser vanidoso es una actitud muy infantil, es una actitud de niños, pero no de ese hacernos niños que nos pide Jesús en el Evangelio, sino realmente una actitud de niño malcriado, que se lo crió mal. Porque así como los niños malcriados necesitan que les festejen y aplaudan todo lo que hacen, en realidad exacerbado por los adultos, y que también si no les festejan lo que hacen, se festejan ellos mismos, ¿viste? Como cuando un niño se aplaude a sí mismo por lo que hizo, y nosotros también le aplaudimos para que se ponga contento. Bueno, esa misma actitud infantil malcriada la vemos en el vanidoso. El niño necesita el aplauso cuando se le enseña eso, pero en realidad no lo necesita, no lo necesitaría. Nosotros le hemos creado esa necesidad. Por eso la vanidad es un signo de gran inmadurez en nuestra vida, que siendo adultos deberíamos ir superando, porque tenemos que asentarnos en lo que somos y en lo que Dios piensa de nosotros y no en lo que los demás piensan de nosotros. Pero lamentablemente la arrastramos a lo largo de los años. Y cuando esa vanidad se da en el ámbito religioso, en nuestra fe, es mucho peor, porque podemos caer en la hipocresía de los fariseos, porque usamos a Dios para ponernos encima de los demás. Es el peor pecado, es lo peor de todo. Qué triste cuando esto pasa en la vida religiosa, en una religiosa, en un sacerdote, en un obispo, en un catequista, en un educador. Es el peor virus dentro de la iglesia, la vanidad religiosa camuflada de bien. Cuando nos exaltamos a nosotros mismos sirviendo a los demás, pero en el fondo nos estamos sirviendo a nosotros, qué desastre podemos hacer. Y a veces incluso le ponemos cargas a los demás que nosotros ni siquiera tocamos con el dedo. Somos capaces incluso de eso. Bueno, que Jesús hoy nos libre de la vanidad, nos libre de esta hija de la soberbia que muchas veces está metida en nuestro corazón, en nuestras relaciones humanas. Que podamos vivir este día afirmándonos en lo que Dios piensa de nosotros y no en lo que los demás piensan de nosotros. Acordate, hay que ser agradecidos, hay que ser agradecidos. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.